COVID, mortales. ¡Wow! Salud. Tercerización. Clínicas. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oíd. Oíd. Oíd. Mortales. Oíd, mortales. Buenas noches, estamos en otro programa de Oíd. Mortales. Siempre y a través de la M690 y en su operación técnica, nuestro amigo Julio Pardo. Y por www.laretaguardia.com.ar en el estudio Víctor Basterra del barrio de Mataderos, junto a nuestra amiga Natacha Bianchi. Sabes que podés comunicarte con nosotros a través de nuestro Facebook, OIDmortales2011, a través de nuestro email, oidmortales2011@yahoo.com.ar, nuestra línea telefónica 3533-1744 y nuestra página www.oidmortales.com.ar. Luis, ¿cómo estamos? Bien, muy bien. Hoy un poquito más fresco. Pasamos un fin de semana bastante caluroso, pero bueno, todo tiene un fin, todo termina ya, ¿no? Todo pasa, en algún momento pasa. No hay mal que dure 100 años, o sea, hay muchas frases que podrían acompañar estos días de frescor, digamos, ¿sí? Es el todo pasa, el del amigo del Corleone Grondona. Igualmente, para quienes escuchen mi voz, quizá encuentren, quienes sepan de voz, encuentren a mi voz quizá un tanto aletargada, baja y demás, pero los aires acondicionados han hecho lo suyo. Me han tirado algunos aires así, lugares que uno por ahí se ubica. Y bueno, evidentemente mi laringe no acepta aires acondicionados muy, muy directos ni muy fríos. Así que bueno, fue un calor con mocos lo mío, o sea, una combinación horrible. El frío con mocos es feo, pero el calor con mocos tampoco, porque todo el mundo estaba muerto de calor y yo por momentos tenía frío, porque no me sentía bien, pero bueno, nada, ya está. Está bien, como decíamos recién, todo pasa. Yo ya estoy mucho mejor y contenta de que puedo hacer de estar acá con vos, porque mi miedo era estar sin vos. Ah, bueno. Vos sin mí, sin vos, y sin yo vos. Sin vos. Sin vos y sin vos. Muy bien. Bien, bueno. ¿Qué tenemos para hoy, Luis? Vamos a tratar de tener un par de entrevistas. Una de ellas va a ser sobre, como siempre, el gobierno de la ciudad que da vuelta decisiones que toma y por supuesto siempre es a favor de los privados y en este caso es algo que tiene que ver con un terreno en el barrio de Almagro, ya lo vamos a comentar. Y entre otras de las cosas que siempre nos preocupó, que cada tanto y ahora que empiezan las clases al inicio o previo al inicio de las clases siempre está este tema de la discusión docente con los gobiernos, de las paritarias, de los salarios, que sí, que no. Y bueno, la ministra Soledad Acuña llamó a discutir paritarias a los gremios docentes, así que vamos a tratar de charlar con algún representante del sindicato ADEMIS, uno de los mayores sindicatos aquí de la capital, para que nos cuente, bueno, con qué posición van a ir, qué es lo que están pidiendo, qué es lo que están reclamando y cómo ven esta, entre comillas, negociación, que la verdad que hace bastante que el gobierno no negocia con nadie, no impone. Pero bueno, así estamos. Y después, bueno, nada, iremos viendo cosas que van pasando también aquí en la ciudad y en otros lados, si vos tenés temas musicales, no sé qué vamos a escuchar hoy. Sí, yo voy a hablar de las 25 terrazas, una propuesta para disfrutar Buenos Aires, ahí también en el barrio de Villa Urquiza. Bueno, vamos a ver eso como es, me encantaría poder disfrutar de alguna. Vamos a tener música relacionada con una ciudadana ilustre de la ciudad de Buenos Aires, que es Marilina Ross, que estamos próximas a su cumpleaños, y también de alguien que en su momento para mí fue importante cuando yo era muy jovencita, en su música, bueno, para mucha gente de mi edad, y que también está cumpliendo años, que es Roque Narvaja y que era parte de lo que se llamaba la Joven Guardia. Sí, sí. ¿Sí? Así que bueno, vamos a tener música. ¿Es el que cantaba Andando por las Calles? El extraño de pelo largo. El extraño del pelo largo. Eso. Claro. Así que bueno, después eso lo vamos a ver. Después sí, siempre noticias sobre esta ciudad que nos sorprende en el día a día, como que yo sigo tomando subte y cuando hace calor no me toca ninguno con aire, viejo. Uh-huh. Bueno, en parte mejor, porque estaba así con la garganta, imagínate. Por ahí me hubiera hecho peor, pero... Y andás a ver. Eso sí, hoy que iba a tomar uno que, bueno, justamente... Hubieran, no he necesitado el aire, me hubiera tocado el del aire, lo dejé pasar y el que siguió no tenía aire. Así que antes era mi lucha con las escaleras mecánicas en Malabia y Corrientes, hoy es la lucha del aire acondicionado, no aire acondicionado de los subtes. Igual también tenemos aire en la mayoría o en muchos de los colectivos de la ciudad de Buenos Aires. Lo que yo he visto ya en el pasaje es que cuando la gente va con los vidrios abiertos, pero cuando empiezan a escuchar que el chofer puso el aire, automáticamente se genera como una mirada entre toda la gente y todo el mundo empieza a cerrar las ventanas. Sí, sí. ¿No? Como una cosa de cierta conciencia que me parece bien. Yo me quería morir, yo iba a decir, déjenme una ventanita abierta que me va a pegar el aire. Pero bueno, nada, eso me pareció como una cosa bastante piola. Y después, bueno, si hay tiempo también, si vas a hacer alguna remodelación en tu casa, antes tenías que contratar a un gestor que te iba a cobrar un montón de plata, más pagar no sé qué, una buena en la ciudad es que ahora lo vas a poder hacer online y no te van a cobrar nada, che. Mira vos. ¿Vos lo crees? No sé. A mí me resulta increíble, así que bueno, igual hay que ir chequeando todo, ¿sí? Porque yo, por ejemplo, aposté a mi colectivero y qué sé yo, para ver si nos ganábamos algo con el colectivero que me lleva al hospital, nada, viejo. Mirá. No tenemos suerte. Bueno, algo de eso vamos a charlar con esto que te digo yo del terreno del barrio de Almagro. Bueno, pero dale. Bueno, sí, también después en todo caso charlamos un poquito sobre qué pasa en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, que los legisladores... Cuando se hacen los democráticos van todos y dicen que hay que votar, pero cuando no les conviene lo que se propone votar, no van. Ajá. Estamos hablando... Y si yo hiciera lo mismo en el hospital, cuando veo que el día va a estar pesado, que va a haber mucha gente, bueno, y que no tengo tantas ganas, pero vos no que sos diputado, me duele la garganta. No sos diputada, no, y no sos diputada de, del oficialismo tampoco, peor todavía. Porque primero que tenés que ser diputada y después del oficialismo. Está bien. Entonces mañana vamos al hospital como todos los días. Claro. Y después lo que vamos a hablar también, vamos a comentar, por lo menos para quien les interese, pero lo vamos a hacer después, si nos llegamos a tiempo, sí, a informar sobre una audiencia pública también que hay para bueno rechazar el aumento del gas. Eso tiene que haber una audiencia pública obligatoria. Mirá. Entonces ya vamos a darlo. Bueno, yo me prendo en todo lo que sea rechazar aumentos, dale. Ya vamos menos, a darlo. Menos de sueldo, ¿viste? Los mecanismos, bueno, no hace falta que eso. Sí, pero de eso no se habla. Directamente. Eso, de eso no pero se habla. Pero bueno. Así que bueno. Bien, si le parece a Nati, entonces vamos a un primer corte. Podemos poner una pauta, algún tema musical que ella elija de los que más o menos están ahí. Y allá vamos. Vivamos el verano en la ciudad. Vení a Buenos Aires Playa y disfrutá en familia de muchas actividades. Te esperamos desde el 11 de enero al 28 de febrero en el Parque de los Niños y el Parque Indoamericano gratis. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/disfrutemosBA. Buenos Aires Ciudad. ¡Vamos, Buenos Aires! Sí. poco, ¿no? Y sí, mucha gente tenía en esas épocas el pelo largo, hoy también, pero yo creo que antes se usaba como que era más de moda, ahora se usa más el pelado, digamos. El sí. pelado Varela o el pelado Teruele, digamos. Así, no, pero a lo tener pelado. Tener una... ¿Una qué? Una calvicie. Una melena larga en ese momento no era fácil, ¿eh? Por eso, era un rey extraño este. Era un rey extraño porque tenía el pelo largo. Qué loco. Bueno, y el que cantaba era Mario Roque Fernández Narvaja, más conocido por su nombre artístico, Roque Narvaja, y en ese momento con un grupo musical que se llamaba La Joven Guardia. No era la retaguardia, era la Joven Guardia. bueno, en estos días estaba cumpliendo años y la verdad que, nada, estamos casi en los 70 con este muchacho. La verdad que se mantiene muy bien. Y bueno, obviamente el conjunto este, como yo le digo, para mi época, tuvo un éxito increíble entre los años 68, 69 y 71, 72. Después ya, durante la dictadura, él fue amenazado, se exilió en España y ahí desarrolla como una segunda parte en su carrera musical, en donde ya arranca, digamos, con temas como solistas, que después vamos a escuchar algunos. Así que bueno, nada, es como hace mucho que no se sabe nada de él, o por lo menos yo no he escuchado nada, pero bueno, en su momento fue, qué sé yo, La Extraña de las Botas Rosas, La Reina de la Canción, uh-huh. un montón de canciones que bailábamos, yo por lo menos, con Música en Libertad, que estaba Música conducido por Marisa B. y Leonardo Simons. Claro. Y yo amaba a Héctor Santos, que bailaba, y tenía una melena también muy interesante, con un flequillo. Pero bueno, nada, yo me paraba delante de la tele y me estaba los pasos, después frente al espejo. Bueno, ¿cómo se hacía en esa época, sí? Muy bien. Bien. Acá nuestra compañera Natacha nos dice que ya tenemos una comunicación en línea, Luis. Sí, porque viste que estábamos hablando al inicio del programa, vos dijiste esto de que vos habías en algún momento desde aquí, desde la radio, del programa, invitando a que participen los vecinos para elegir por el BA elige, el chofer, sí. el colectivero y otras sí, cosas más. Sí, ese era más, uno de ¿no? los concursos para elegir claro, un buen colectivero bueno, y vos te bueno, ganabas resulta, la sube. Resulta que ahora con quien vamos a hablar es una persona que le interesó participar en el BA elige y participó Mira. Para pedir, por ejemplo, sí. que un local, un terreno que hay, una construcción, pero que está deshabitada de hace más de 18 años, se la pudiera hacer como plaza para los vecinos, claro. porque es en un lugar ahí en Pringles y Rocamora donde no hay plazas, uh-huh. y el gobierno de la ciudad, Larreta, le dijo que sí, y le mandó el comunicado diciendo que habían aprobado ese pedido que sí. era bueno para los vecinos. Mirá. Y bueno, con quien vamos a hablar ahora, es con la Fortunada. Miriam Godoy, la afortunada, le duró esa alegría no sé cuánto tiempo, muy poquito, porque luego Rodríguez Larreta le mandó a decir que no. ¿Se arrepintió? Y no sé, vamos a preguntarle a ella qué dice. ¿Qué tal, Miriam, Cristina Varela y Luis Angio, te saludamos? ¿Más o menos es así la cosa? Sí, así es. ¿Qué tal, cómo están ustedes? Bueno, ¿qué tal, Miriam? ¿Se arrepintió del premio? Y lamentablemente, después de haber recibido en septiembre de 2017 el mail que decía tu proyecto se hará realidad en 2018. Pero qué bien. A los 4 o 5 días me llaman por teléfono para decirme que no se puede hacer. Oh. ¿Pero por qué? ¿Cuál es el motivo? La persona que me llamó me dijo no tenemos jurisdicción. Lo que quiso decir, en todo caso, habrá sido que no tenían la propiedad del terreno. Uh-huh. Pero bueno, el terreno se puede comprar. Sí. Eso es lo que luego nosotros propusimos. Propusimos que se compre el terreno o que se canjee, como se consiguió, por ejemplo, Manzana 66, que fue por canje. Claro. En fin, que de alguna manera el gobierno arbitrara los medios para que ese terreno se convirtiera en una plaza. Ya uh-huh. que nosotros en Almagro somos el barrio más superpoblado y el que menos espacios verdes tiene. Entonces, claro, desde ahí, desde donde nosotros estamos proponiendo que se construya una plaza, que es una manzana donde hay dos escuelas, una privada y una pública, y que por el barrio hay muchísimas, desde ahí hay que caminar 1.5 kilómetros, medido con Google Maps, para ir tanto sea Plaza Almagro, que sí pertenece a la comuna, que es la única plaza que realmente tenemos, como para ir a Parque Centenario, que ya es Comuna 6, o como para ir a Plaza Unidad Latinoamericana, que es en Palermo. Sí. Esa es nuestra situación. Hay un papá que se toma el colectivo para ir a Plaza Almagro, se toma el 168, y bueno, ahora porque tiene un solo niño, pero cuando tenga dos, ¿qué hace? ¿Cómo hace para ir a la plaza? ¿Y qué pasó con ese terreno? ¿Se supo después de quién era? Sí, el terreno, nosotros los vecinos siempre supimos que era del ACA, porque yo que hace 25 años... ¿Del ACA, del Automóvil Club Argentino? Exacto, del Automóvil Club Argentino. Claro, yo recuerdo haber pasado muchas veces por ahí, porque soy del barrio, sí, estaba siempre cerrado ese local. Claro, pero nosotros, yo hace 25 años que vivo y sé lo que pasó en el predio. Hubo un derrumbe, porque lamentablemente... vistieron una columna y eso hizo que se derrumbara la construcción que había en ese momento, que eran oficinas del ACA. Sí. Se derrumbó el tanque, después se derrumbó sobre el primer piso sobre la planta baja. Lamentablemente murieron 3 empleados administrativos y 2 o 3 empleados de la construcción. Claro. Bueno, a 18 años en los que nosotros tuvimos que sufrir que era un predio abandonado, que estaba oscuro, la inseguridad, porque cuando hay un predio así que, digamos, un ladrón ve que no hay nada, le da para escapar, para correr más fácil, o para atacar a la gente, poca iluminación, mucha suciedad, porque también no hay ningún portero, frentista, en fin, que limpie la vereda, lleno de caca de perro, lamentablemente, y los chicos que pasan con las mochilas por ahí para ir a la escuela. En fin, incluso vivió una persona también ahí durante un tiempo. Y bueno, era un lugar inseguro. Además, adentro había tachos que por ahí con la lluvia podían ser criadero de mosquitos y el posible dengue, ratas, claro. En fin, de todo. 18 años así. Y por eso, bueno, trabajamos el proyecto, conseguimos el apoyo de la Junta Comunal, conseguimos el apoyo del Consejo Consultivo, luego presentamos un proyecto de ley en marzo del 2018, bien al inicio de las sesiones de la legislatura, para que se haga la expropiación. ¿Qué es expropiar? Es comprar, obligando al otro a vender, pero indemnizándolo por la parte en que uno lo obliga y además pagándole el precio que vale el terreno o la propiedad que se expropie. Uh-huh. Entonces proponíamos que se expropiara y se convirtiera en plaza. Y bueno, el proyecto tuvo un tibio apoyo en la legislatura, pero necesitamos más apoyo. Y también el jefe de gobierno en 2 ocasiones, una vez por Facebook Live, en vivo, dijo que iba a hablar con el presidente del ACA para comprar el terreno. Otra vez en una reunión de vecinos en Almagro, también dijo que iba a hacer lo mismo. Pasa el tiempo, nosotros seguimos peticionando y llegamos el 10 de enero de este año a presentar un petitorio al ACA diciendo que por favor se sienten a negociar con el gobierno de la ciudad para que el terreno se convierta en plaza. Sí. El 10 de enero. El 5 de febrero empezaron a construir adentro del predio algo que ellos habían puesto unos renders por afuera de unas oficinas de una sola planta vidriadas en ese predio. Claro, se apuraron que, por las dudas. Por eso estoy convocando para este miércoles 13 de febrero a las 19 horas a un abrazo al predio y a la vez tenemos una petición en change.org que se llama Plaza del Barrio y le pedimos a la gente, por favor, que firme. Así acumulamos muchas firmas, como ya habíamos acumulado en un momento 2.000 firmas que están presentadas en la legislatura. Bueno, acumulemos firmas para que vean que necesitamos la plaza y vamos a venir, vamos a mostrar también en el abrazo que necesitamos la plaza. Sí, y no estamos pidiendo nada. Y el Automóvil Club está haciendo oficinas ahí. Están, sí, empezaron el 5 de febrero a hacer grandes movimientos de camiones que entran, que salen. Claro. Bueno. Sí, apuraron el proyecto, habrán dicho cosas de que cuando le pidan algo digan, y ya ahora no se puede hacer nada porque están trabajando, están construyendo, no se puede tirar abajo, y el gobierno algún acuerdo habrá llegado con el Automóvil Club, ¿no? La verdad es que no sabemos, pero nosotros necesitamos la plaza, el barrio está muy superpoblado, justamente hoy me pasaron una nota de algo que nosotros estamos viviendo. Se está construyendo mucho por Almagro. Sí, entonces, claro. Va a vivir más gente todavía de las ya 130.000 habitantes o 140.000 habitantes. Somos el barrio más superpoblado de toda la capital. ¿Y a dónde va a ir esa gente cuando necesite respirar un poco de aire? No, sí, sí, seguro. Sí, sí, esa zona no tiene nada. Exacto, tenemos una sola plaza en todo Almagro. Y digamos que oficina del Automóvil Club en la ciudad y cerca de allí tiene bastante también, ¿no? Claro, no necesitan poner esa oficina, sinceramente. La verdad que ya nosotros, entre los pasteleros y el italiano, ya tenemos un montón de gente dando vuelta que no pertenece al barrio y que viene a hacer trámites y cosas. Entonces, realmente, una plaza. ¿Y han llegado, ustedes a poder más o menos tener una estimación de costo, de tasar el terreno, como para decir con cuánto dinero al Automóvil Club habría que resarcirlo de la expropiación? Claro, no, eso no lo sabemos. Ajá. La verdad es que no lo sabemos. Pero también sabemos que el gobierno está vendiendo mucho terreno público y podría comprar con una parte de todo el producido de esas ventas, destinar una pequeña parte a, por favor, comprar este terreno. Así es. Así es, están rematando los terrenos en la ciudad de Buenos Aires. Retiro, en Palermo, sí, en justamente Urquiza, estaba mirando que en Pedro de Mendoza van a ser Catalina Sur 2. Están vendiendo. Yo hice la suma de los cuatro espacios, son casi 100 millones de dólares. 100 millones de pesos. Vialidad Nacional, un sector del Darling Tennis Club, una centenaria institución de la Ribera que funcionaba. Dice, pese al rechazo de los vecinos, la legislatura lo convirtió en ley y esperan recaudar 45 millones. Otro terreno entre Umbirato y la vía del Mitre, donde hasta hace poco funcionaba la asamblea de Villa Urquiza también, ¿no? Sí. Que además lo sacaron a palos, los reprimieron para desalojarlo, donde también ahí tiene una base de 17 millones de pesos el terreno, y otro en Roosevelt y Constituyentes, entre Villa Urquiza y Villa Porredón, 2 millones. Pero cuando los venden demasiado baratos, me parece. Sí, obvio, bueno, porque ese es el negocio de ellos. Quien lo compra le dice, che, tenemos una ganga para ofrecerle a ustedes. Apúrense a presentarse y nosotros se lo damos. Y con esto, bueno, nada. También rematan el mercado de Hacienda de Liniers. En otros terrenos también. Más en Palermo, Retiro, Chacarita, supuestamente es para costear el Paseo del Bajo. Yo no sé, porque siempre Larreta dijo que eso ya estaba financiado con préstamo y crédito y demás. Resulta que ahora estamos vendiendo la joya de la abuela para eso. Que no digo que esté mal el Paseo del Bajo, que es lo que están haciendo, pero digo, bueno, hay prioridades y prioridades, ¿no? Porque además esos terrenos que se están vendiendo, como lo del Automóvil Club, andás a ver, bueno, es para oficina, pero generalmente son para hacer mega emprendimiento inmobiliario de torres de 20, 30 pisos, ¿no? Por favor, no. Ya tenemos y bueno, una torre ahí en esa misma manzana y a la vuelta dos torres más, por favor. Sí, sí, sí. Bueno, así estamos. Miriam, estamos hablando con Miriam Godoy, ella es vecina allí de la zona de Pringles y Rocamora, y entonces el miércoles a las 7 allí, el miércoles 13 a las 19 horas, abrazo al predio, y en las redes firmar la petición en change.org, Plaza del Barrio. Bueno, vamos a estar atentos a ver qué es lo que pasa, cómo sigue, y no sé, que por ahí la legislatura se apiade, pero yo creo que la legislatura de la ciudad está bastante complicado el tema, porque si no pudieron hoy juntar quórum, 17 legisladores nada más, sobre un total de 60, para pedir un tratamiento especial por el tema del aumento de las tarifas, que haya alguna excepción para quienes no puedan pagarlo, y el bloque oficialista más dos o tres bloques amigos no se presentaron y necesitaban 20 legisladores para empezar a tratar el tema y faltaban tres. Si no se preocupan por lo que le pasa a los ciudadanos en la capital con las tarifas públicas, imagínate. Y eso que el lema es vivir mejor es ley. Sí, sí, sí. El lema de la legislatura. Sí, pero bueno, ¿qué va a ser? Una mejor calidad de vida para todos. Para algunos que son ellos, nada más. Bueno, te agradecemos mucho, vamos a estar al tanto, ya te digo, sobre cómo se va desarrollando esto. Nosotros tenemos también contacto con la gente que estuvo en la Manzana 66, que ahora también están reclamando por el estadio ahí de Atlanta también que se está construyendo. Así es, los vecinos se están moviendo para que eso se pueda, no sé si demoler, porque la obra ya está bastante crecidita. Claro, pero que quede ahí. Que se cambie el uso, que se cambie el uso también, claro. Porque ese también es otro negociado. Pero bueno, gracias, buenas noches. Buenas muchas gracias, Miriam. Muchas gracias a ambos. Adiós. Buenas noches, chao. Bien. Hoy. Sí, no, yo iba a comentar que nada, que volví a hacer la cuenta y me da casi 100 palos verdes, no 100 palos pesos. No, no, 100 palos verdes. Lo de colegiales también, me había olvidado. Urquiza, Palermo, La Boca, Recoleta. 100 palos, algo son 100 bueno, palos. Bueno, fíjate que lo que dice el gobierno. ¿Con esa plata qué van a hacer? El gobierno nacional le cedió 10 sitios a la ciudad de Buenos Aires para que consiga los fondos necesarios para todo el paseo del Bajo, ¿no? Sí. O algunos para la reurbanización de la Villa 31. Y esos inmuebles. Dice, para que la mayoría les ponga en venta 175 millones de dólares, es eso, y así consiga fondos para terminar de pagar el Paseo del Bajo como los de la Villa 31, para ser urbanizados. Esos son terrenos que están en Retiro, la Comuna 1, en Palermo, la 14, Chacarita, la Comuna 15, Batadero, la Comuna 9, ¿sí? Macadero también. Sí, hay un montón de lugares. Claro, bueno, sí, porque es el mercado de Hacienda. Un montón de lugares, claro. El histórico Mercado Nacional de Hacienda, que bueno, una parte ya la sacaron, pero lo que es toda la entrada de la calle Lisandro de la Torre, de lo que era la Avenida del Trabajo y Telier, que era por allí donde entraban los trenes de carga con el ganado para bajarlos allí en el matadero, donde era la parte de las, ¿cómo se llama? Los corrales. Y bueno, es todo negocio, es todo negocio. ¿Qué va a ser? Bien, Nati, vamos a distenderlo. Si quieres poner otra pauta, poner otro tema musical, no pongas nada, pon un separador, lo que vos quieras, Nati. Sé feliz. A menudo me recuerdas a alguien. Tu sonrisa la imagino sin miedo, invadido por la ausencia, me devora la impaciencia, me pregunto si algún día te veré. Ya sé todo de tu vida y sin embargo, no conozco ni un detalle de ti. El teléfono es muy frío, oh, tus llamadas son muy pocas. Yo sí quiero conocerte y tú no a mí. Vamos al parque, entra en mi vida sin anunciarte. Abre las puertas, cierra los ojos. Vamos a vernos un poquito a poco. Dame tus manos, siente las mías como dos ciegos. La primera vez pensé se ha equivocado. La segunda vez no supe qué decir. Las demás me dabas miedo, oh, oh, tanto loco que anda suelto. Y ahora sé que no podría vivir sin ti. Por favor, dame una cita, vamos al parque. Entra en mi vida sin anunciarte. Abre las puertas, cierra los ojos. A vernos un poquito a poco. Dame tus manos, siente las mías. Como dos ciegos, Santa Lucía, Santa Lucía. Santa Lucía. Ay, canta Roque Narvaja en su etapa ya solista. Santa Lucía. Sí. Me encantan algunos pedazos, como dice. A menudo me recuerdas a alguien. Eso me pasa muchas veces. Y me devora la impaciencia, ni te explico. Me devora y me devoro lo que venga. Hidrato sobre todo, es una lucha, digamos, sin cuartel. Pero bueno, es un tema, nada, como para hacer para un lado y para el otro, ¿viste? Imagínate que vas para un lado y que vas para el otro. Bueno, algo así. Bien, Luis, yo no sabía, y por suerte, gracias a nuestro amigo Rubén Petrucci, que él siempre está con la radio y los adultos, él me cuenta que el 13 de febrero nos sumamos a la celebración del Día Mundial de la Radio 2019. Mira vos. Con un programa especial en los centros de día, del Centro 2, del Centro 4 y 27, acá de la Ciudad de Buenos Aires, y el Hospital Santo Yani, con transmisiones de radio online a las 11 de la mañana, a las 17 horas, o sea, a las 5 de la tarde, y a las 20 horas. Su productor, claro, es el licenciado Rubén Petrucci, y él está siempre acompañando a los adultos en la ciudad en un espacio radial de personas mayores, que muchas veces hemos pasado algunos fragmentos de ellos. Si te interesa, el jueves 13 de febrero en la Ciudad de Buenos Aires va a pasar esto, y si no puedes acercarte a alguno de estos centros o al Hospital Santo Yani para participar de estos espacios de radio, podés conectarte a través de www.adultosenlaciudad.radio12345.com. Más que nada, pone Adultos en la Ciudad Radio y ya ahí ya te vas a enterar de este programa, de la radio de las personas mayores, que se llama Adultos en la Ciudad y que hacen cosas realmente muy interesantes. ¿Sí? Muy bien. Por el otro lado, buscando qué actividades podemos hacer en la ciudad, porque ustedes dicen, hay tantas cosas para hacer en la ciudad, hay tantas cosas. Bueno, hay un proyecto de Disfrutemos Buenos Aires, dentro de lo que es el verano en la Ciudad de Buenos Aires, que se llama 25 Terrazas. Mm. ¿De qué se trata? Es una propuesta cultural, ahí en el barrio de Villurquiza, en el teatro del 25 de mayo, que se llama ahí sobre la avenida Triunvirato, que combina barra, gastronomía, música y una programación cultural temática. Esto va a ser durante los meses de febrero y marzo. Habrá 25 fechas con programación cultural específica y única. Miércoles, jueves, viernes, sábados y domingos. La entrada es gratuita. Es ahí en el Teatro 25 de Mayo, que está en Triunvirato 4444. Como el aceite, ¿no? El perfume. 444555. Aceite, ¿no? El aceite. El aceite era, no, perfume. El perfume era 555. Eso demuestra mi edad. Bien, desde el 6 de febrero, o sea que esto ya empezó, hasta el 29 de marzo. Así que acércate, digamos, a este espacio del 25 de mayo o entrá por internet y a ver qué es lo que vamos a tener los distintos días. De miércoles a domingo, entonces, a las 7 de la tarde, en el teatro o centro cultural también llamado 25 de mayo, vuelvo a insistir, Triunvirato 4444. Algunos artistas destacados que van a estar son Leo García, me encanta, Julieta Vanegas, me encanta, la vi ahí en el Teatro Cervantes la otra vez con la obra. Así que nada, fíjate, si por ahí entrando en la página del gobierno de la ciudad y en un espacio de entretenimiento, digamos, cultural, que se llama 25 Terrazas, podés aprovechar alguna de estas obras o de estos momentos culturales que se van a hacer hasta el 29 de marzo, o sea que todavía tenemos tiempo, ¿sí? Y que van a tener un espacio desde las 7 de la tarde hasta las 11 de la noche, miércoles, jueves, viernes, sábados y domingos. Importantísimo, entrada gratuita. Muy Así bien. Que no dejes de aprovecharlo, ¿sí? Uh-huh. Muy bien. Bien. Luis, ¿alguna otra cosa que querías comentarme? No, no, yo sigo con el tema de... es terrible entrar. Por ejemplo, uno puede entrar en la página que se llama www.puraciudad.com.ar. Sí. Bueno, y hoy leer la cantidad de notas que hay, donde se entregan terrenos, donde se venden terreno en la ciudad, todo para negocios inmobiliarios, lo que hablamos ahora, pero sigue. Por ejemplo, ahora quedaba un solo terreno vacío en Puerto Madero, y ahí se va a construir un hotel, y quien lo compró tiene que edificar en el dique 1 una escuela. Veremos qué es lo que pasa. La cadena de Ritz y Carlton lo compró. Va a tener 39 pisos, comercio y locales gastronómicos. ¿39 pisos? 39 pisos. ¡Hala, pipe, tú! Lo compró por 57 millones de dólares la empresa. ¿Sí? ¿Y cuánto ganó? Un montón. ¿Será que uno...? No, tiene que construirlo ahora. No me imagino ni un millón, imagínate. Bueno, después vamos a seguir porque también entregaron terrenos en Colegiales que lo compró... en un remate vil, la compañía Sancor Seguros. Y no me avisaste, hubiera ido a ofertar, Luis. Terreno que los vecinos venían hace rato reclamando una plaza, y evidentemente, bueno, plaza no hay. Bueno, en el barrio de La Boca también están mapeando terrenos ociosos para liquidarlo. Bueno, cuando se vaya esta gente, se va a dar cuenta, quien vive en la ciudad de Buenos Aires, que no queda absolutamente nada público en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? No me hables que yo trabajo en un hospital, Luis. Bueno, cuídalo, cuídenlo, porque ya acordate que hay un proyecto de liquidar 5 hospitales públicos, más el INEF, ahí como el que está ahí en RAMS, en el IREP. Uh-huh. Así que cuidado, porque un día vas a encontrarte la bandera de remate en el hospital. Bueno. Vamos a una cortinita y volvemos. Sí, Nati. Hoy. Mortales. Seguimos en Oíd Mortales. Siempre a través de la M690 y por www.laretaguardia.com.ar. Muy bien. Bueno, y habíamos comentado también que en el día de mañana la ministra de Educación, Soledad Acuña, en la Ciudad de Buenos Aires, había citado a los gremios docentes para empezar a discutir paritarias, y estamos comunicados con la secretaria de ADEMI, la secretaria de prensa, Mariana Scaiola, para que nos cuente, bueno, con qué perspectivas van a esta reunión de mañana, ¿no? ¿Cómo te va? Aquí Cristina y Luis te saludamos. Hola, ¿qué tal? Bien. Bueno, a ver, la paritaria incluye mucho, mucho más que salarios. Yo escuchaba los últimos minutos de lo que hablaban de los hospitales, de los remates de tierras públicas. Y digo, parte de lo que se discute en la paritaria es también la puesta en venta de la educación pública. Exacto. Una de las cuestiones que vamos a plantear mañana es el traslado de la escuela de cerámica que queda en Almagro y que el gobierno a fin de año avisó que la quiere mudar. Es una escuela secundaria a 7 kilómetros de donde está, con toda la movida que eso implica para los estudiantes y para los docentes, que muchas veces trabajan ahí en las inmediaciones, y lo que se vislumbra detrás de eso es un negocio inmobiliario, sin duda. Digo, la paritaria es la discusión salarial, sin duda, que nos afecta y nos atraviesa porque es nuestro ingreso y nuestra forma de vida como trabajadores, pero también incluye mucho más que eso. Claro. Y bueno, ¿cómo van todos los gremios? ¿Están citados todos los gremios? Están citados todos los gremios. Que en realidad... UTE y ustedes son los gremios más más grandes, ¿no?, de afiliados. Exactamente, en la ciudad de Buenos Aires tenemos 17 gremios, algunos son sellos de goma, así sin más, que levantan la mano aprobando todo lo que el gobierno proponga, y hay dos gremios que son los gremios mayoritarios, que somos ADEMIS y UTE. Uh-huh. Y bueno, nosotros en primer lugar en la cuestión salarial vamos por la recomposición del salario de 2018. Pero el primer punto es que para empezar a discutir salario 2019 nosotros tenemos que al menos empardar la inflación del 2018. Nosotros cerramos casi 15 puntos abajo de las cifras oficiales de inflación, así que lo primero que pedimos es un 15% en relación a diciembre. Y el pedido para el 2019 es ni más ni menos que lo que el Banco Mundial está especulando como posible inflación, que es un 30%, más una cláusula gatillo, porque digo, el año pasado demostró que no hay una predicción de la inflación que nos pueda asegurar que el salario va a estar garantizado. Uh-huh. Y sí. Bueno, nosotros volvemos el miércoles a las escuelas, es un llamado tardío. Consideramos que tendríamos que haber sido convocados antes y que incluso ahora, digamos, tenemos que discutir rápidamente si es que el gobierno quiere evitar un escenario de no inicio. ¿Las clases empiezan el 4 de mayo? El 6. El 6 de marzo. Sí, sí. Y sí, no es casual que también Vidal lo citó a los docentes de Provincia de Buenos Aires, ¿no? Bueno, vienen teniendo esa estrategia de negociación casi a la par, digamos, donde nadie saca los pies del plato. Y el gobierno, sin duda, va a intentar, entendemos, seguir con el cinturón ajustado como lo tiene, digamos, este ajuste que venimos sufriendo no solo los docentes, ¿no?, los trabajadores en general. Claro. Con lo cual, estimamos que va a ser una discusión difícil. Y estimamos que hay un inicio que está en peligro, que realmente como trabajadores, ya te digo, por lo salarial, pero no solo por lo salarial. Claro. Nosotros tenemos, digo, cursos que no se están abriendo, digo, ustedes estarán al tanto del conflicto que fue el cierre de las escuelas nocturnas, que por suerte logramos que se derogara la resolución del cierre, pero que hay un montón de otros conflictos que quizás no son tan evidentes, pero que van en la misma línea, en el cierre paulatino. Te quería comentar o consultar justamente respecto a lo de las escuelas nocturnas, porque yo he leído por allí como que el gobierno derogó esa resolución, pero como que hay alguna trampita en el sentido de las inscripciones, que hay que hacerlas online, ¿no?, que no hay vacantes online, entonces es difícil inscribirse. ¿Puede ser algo de eso que esté pasando? Bueno, ya hace unos años que la inscripción... Sí, la inscripción online hace rato que... Claro. Exacto. Eso ya de por sí es una traba. Sobre todo en los sectores que tienen más difícil acceso a una computadora con internet, donde se puedan conectar y justo el momento que se conectan no esté la página caída, cosas que son bastante frecuentes, y que no tengan que depender de otros para esa inscripción. Digamos, nosotros sabemos de barrios donde las familias tienen que terminar acudiendo a un locutorio que les cobran un plus porque los anotan, etcétera. Eso sin duda. Además, la trampa del gobierno está en que deroga la resolución, digamos. Nosotros claramente decimos que es un triunfo porque conseguimos que, digamos, en lo inmediato no se cierren. Ahora ellos plantean una serie de mesas durante todo este año para discutir la situación de las nocturnas y donde entendemos que van a querer hacer un cierre paulatino. Pero bueno, será parte de la resistencia que podamos hacer desde ese lado para que eso no lo puedan implementar. Bueno, entonces hay allí cuestiones bastante, bastante complejas. A mí me preocupa, como arrancaste también vos comentándolo al inicio, que se le solucione el problema salarial, porque como cualquier trabajador con lo que se cobra hoy no alcanza, eso está en evidencia. Hoy lo comentábamos hace un rato con otra entrevistada, la legislatura hoy, por ejemplo, había habido una propuesta de tratar en sesión ordinaria una modificación o algo que impidiera el reajuste tan abusivo de las tarifas en la Ciudad de Buenos Aires, las tarifas públicas, y se fueron 17 legisladores nada más, de 60. O sea que hay complicidad de 43 entre el oficialismo y sus amigos, en que a ellos no le demuestran palmariamente que no les importa nada lo que les pasa a la gente que vive en Buenos Aires, ¿no? Y a sus propios empleados, como son ustedes, empleados públicos de la ciudad. Bueno, acá tenemos a alguien que también trabaja en el hospital público y sabemos lo que significa, pero bueno, es muy difícil. Hay que, creo que no hay conciencia tampoco en general de lo que está pasando en la ciudad. La están rematando, no va a quedar nada. Exactamente, y es lo que yo te decía, digo, la defensa del salario es una parte, pero sin duda, digo, en educación, en salud, está habiendo un avance tan grande sobre lo público que no depende solo de la lucha de los docentes. Es importante, por un lado, unificar los distintos reclamos, los reclamos de salud, los reclamos de educación, los reclamos de vivienda, y por otro lado, que en nuestro caso las familias se pongan de nuestro lado y caminen junto a nosotros, porque si no, la debacle va a ser mucho más que de un salario. Así es, así es. Bueno, Mariana, entonces mañana tienen la primera reunión y van a hacer una concentración frente al Ministerio Exacto. de Educación. Sí, estamos convocando a las 9 de la mañana en el Ministerio de Educación, Paseo Colón 255, así que después tendremos novedades de qué es lo que se discute. Bueno, adelantan las vacaciones un poquito, porque ya antes de empezar oficialmente tienen que salir a pelearla y estar en la calle. Y todo el verano estuvimos así. Sí, así que... dale. Bueno, muchas gracias. Vamos a estar al tanto de lo que pase en estos días. Gracias. Adiós, gracias. Buenas noches. Chao, buenas noches. Bueno, nada, otra más. Soy... algo que venga con un aire más o menos positivo, porque todo pálida hoy. Pero, bueno, yo te pongo pero algo bueno, positivo. Es la realidad. Dale. También, ¿no? De lo que pasa. Cine nacional, de ciencia ficción, ¿te gusta? No sé. En el Cultural San Martín, ahí en Sarmiento al 1500, cine al aire libre, porque ya no hay ni plata para el techo. Digo, cine al aire libre. Se presenta como... ¿Cena o cine? Cine. No, cena no, pará, visito. Claro, cena, come en tu casa, llévate el sanguchito en la cartera. Se presenta como una oportunidad para volver a ver grandes películas del cine nacional. Los sábados, con entrada gratuita. Por otro lado, el ciclo Espacio en el Cine es la propuesta de este mes, con 7 ficciones de reconocidos directores. Así que cine al aire libre, sábados 9, bueno, este ya pasó, 16, 23 de febrero a las 9 de la noche, entrada gratuita. El hijo de la novia, bueno, esa ya la dieron. Esperando a la carroza, esa te gusta. Sí, esa es el sábado buena, 16 y 9 reinas es un el clásico. Sábado 23. Claro. La entrada, encima te cobran. Yo no puedo creer que esto te cobran. Acá es entrada gratuita y después en el espacio cine, te cobran 70 pesos la general, 50 pesos los jubilados, que ahí van a dar otras películas en otros horarios, que si entras a Disfrutemos Buenos Aires, en espectáculos, cine en el cultural, vas a encontrarte. El sanguchito lo llevas en la cartera y bueno, qué sé yo, pongámosle onda, Luis, si no le ponemos onda, bueno, entre todos, vamos, ¿viste? Hay que nos ponerle. Rematan también a nosotros. Mientras no tengamos que poner plata. Y bueno, plata ponemos, mientras no tengamos que poner plata. Más vale que ponemos plata. Sí. ¿Vos qué pensás, que todo esto es gratis? Ah, ¿no? ¿No te sale nada? No es gratis. Bueno, igual nos queda poquito de programa. Yo quiero anunciarles que nos vamos a ir con un tema de María Celina Parrondo, o sea, de Marilina Ross. Marilina Ross. Que también va a estar cumpliendo años y que es una ciudadana de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, que fue en su momento destacada por la legislatura porteña ya por el 2009. Nos vamos a ir con un tema que se llama Casi Sin Querer, junto con Marilina Ross, junto con Sandra Mianovich. Bueno, ¿sí? Bueno. Como para que Nati ya sepa que nos vamos a ir con ese tema. Que nos vamos. Bueno, vamos a una pausa, creo que falta una pauta y volvemos. Dale. Vivamos el verano en la ciudad. Vení a Buenos Aires Playa y disfrutá en familia de muchas actividades. Te esperamos desde el 11 de enero al 28 de febrero en el Parque de los Niños y el Parque Indoamericano gratis. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/disfrutemosba.

querer, casi sin querer, nací, casi sin querer.